Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Bien, hermanos, abramos la Biblia en Hechos 27. Hoy terminamos la serie sobre el viaje de Pablo. ¿A dónde? El viaje de Pablo a Roma. Hoy ya terminamos. Y terminamos porque el viaje termina, ¿verdad? Ellos llegan. Ellos no se quedaron en alta mar, ellos llegaron. Hace 8 días, para muchas personas que están acá y no han seguido la serie, en este viaje tratamos hace 8 días lo que hizo la palabra en la vida de Pablo. Cuando Pablo está en este barco, en semejante crisis, en semejante tormenta, al principio él tuvo una visión humana del problema, como hemos mencionado, y él pensó que todos se iban a perder ahí, todos se iban a perder y aún la vida de ellos. Pero él tuvo una revelación, tuvo un encuentro con Dios, seguramente se retiró a orar en semejante crisis, a preguntarle al Señor qué iba a hacer, qué iban a hacer ellos, y seguramente clamando por la vida de todos, y el Señor le habló a él. Y esa palabra que él recibió lo llevó a él a, en primer lugar, volverse un agente de ánimo en el barco en medio de la crisis. Y ustedes notaron cómo mencionamos en tantas ocasiones que él está animando a la gente. Ánimo, el Señor me ha dado una palabra y no vamos a morir. Y constantemente estaba exhortando y animando, que fue uno de los puntos que mencionamos hace 8 días sobre la importancia de que nosotros, en medio de una sociedad como está en tanta tormenta, nos levantemos y demos palabras de ánimo, de exhortación. Levantemos la voz en los trabajos, en los colegios, donde quiera que estamos. Y no juguemos un papel pasivo en este barco. Algunos van en el barco en una actitud muy pasiva. Pablo no fue pasivo en el barco. Animó, habló, exhortó. Pero también Pablo experimentó descanso. Y hablamos de cómo en plena alta mar, sin haber llegado, él partió el pan, animó a todos que comieran. Y es la expresión del descanso, de la fe, en medio de las tormentas, yo puedo decir, Señor, confío en ti. Y no voy a perder el sueño, ni voy a dejar de comer, ni voy a dejar de descansar en tus promesas, de que tú cuidarás de mi vida, que tú cuidarás de nosotros, ¿verdad? Todos un día tenemos que terminar. Este barco llegó. Y un día tenemos que llegar. El punto es, ¿cómo llegamos y a dónde llegamos? ¿Cómo llegamos en el viaje y a dónde llegamos? Entonces hoy he titulado esta enseñanza, El Arribo. Llegaron por fin. Muy bien, y así vamos a cerrar esta serie de 4 exposiciones, que las puede escuchar en el internet, ahí están todas grabadas, todas las otras. Leamos en Hechos 27, versículos del 36 en adelante. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron, ¿sí? También, y éramos todas las personas en la nave, 276, o sea, esto nos comunica a nosotros la magnitud del barco que era, un barco grande. Y ya satisfechos, aligeraron la nave. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Echaron qué? El trigo al mar. Tenga en cuenta ese detalle. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. O sea, como había tormenta, no veían muy bien la playa. Pero vieron algo. Y eso que vieron, entonces, ¿qué hicieron eso? Ellos dijeron lo siguiente. Cortaron, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izado el viento de la vela de la proa, enfilaron hacia la playa. O sea, lo que ellos vieron, algo de la playa, dijeron, nos vamos hacia allá. Se fueron allá. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, o sea, se atascó ahí con la arena, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros, o sea, que los que no sepan nadar en la olla. Pero es importante saber nadar, ¿sí o no? ¿Qué tal, ah? Y que se fueran nadando a tierra. Y los demás, seguramente algunos que no sabían nadar muy bien, ¿qué hicieron? Se agarraron de algunas tablas y otros pedazos de la parte de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra. Tremendo viaje, ¿no? ¿No te les gustaría haber estado en ese barquito? ¿Ah? Tremendo viaje, muy difícil. A mí me decía un amigo marino, conocí hace muchos años el barco donde él trabajaba, y era un barco como de no sé cuántas, parecía como de dos cuadras, una cosa gigantesca. Y le dije, debes de estar muy seguro en un barco de esos tan gigante, ¿no? Eso debe ser muy seguro, un viaje de esos. Él me dijo, mira, un barco de estos en alta mar es como un pedacito de papel. Se mueve, y si vienen tormentas, lo sacude, y el riesgo es de todos. La pregunta que nos vamos a hacer es, ellos efectivamente llegaron, arribaron. Pero ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Es el punto. Para eso vamos a trabajar tres aspectos. Primero, vamos a hablar el aspecto de que definitivamente llegaron. No se quedaron en alta mar, a pesar de las tormentas, el viaje fue difícil, más de 14 días de angustia y sin comer, pero llegaron. El Señor le dio una palabra a Pablo, ¿y cuál fue la palabra? ¿Recuerdan? Van a llegar. ¿Y qué pasó? Llegaron. Dios es fiel. Dios lo que promete, lo cumple. Así. Ustedes no van a morir y van a llegar. Y hablamos de cómo Dios es un Dios soberano que está en control. Y eso entendió Pablo. Que no se iba a quedar en alta mar y que iban a llegar. Dios es un Dios que está en control de las circunstancias, las condiciones y de lo que usted está viviendo. Y aún en situaciones de tragedia y difíciles, uno cree que eso sale del control de Dios. Dios está en control. Y Dios es soberano. Y eso le mostró a Pablo. Yo los voy a llevar y ustedes van a llegar. ¿Qué los mantuvo a esos marineros y a Pablo? ¿Qué los mantuvo vivos en semejante crisis? La promesa de que llegaría Pablo a Roma, y ellos, el ver una playa, esa playa, el verla ya, aunque borroso por un momento, pero eso les dio ánimo para nadar, para luchar y llegar. Aunque no se veía muy bien, en un momento dado la visión era muy borrosa, pero eso poco que ellos vieron les dio ánimo para nadar, luchar y llegar. Como hemos mencionado, la vida es como un viaje en alta mar. En este viaje tiene un destino y todos vamos hacia un lugar. Cuando ellos en un momento dado no vieron nada, recuerda que hubo un momento dado en el cual no vieron nada, ¿qué dice el versículo 20? Dice que ellos perdieron toda la esperanza de sobrevivir. Cuando no vieron nada, perdieron la esperanza. Pero ahora cuando ven esa playa, se esfuerzan y llegan nadando. ¿Qué nos debe de mantener vivos a nosotros y viva nuestra fe? ¿Qué nos debe mantener nuestra esperanza viva? La meta de que un día vamos a llegar a la eternidad con el Señor. Eso nos mantiene a nosotros con sentido de lucha, de esfuerzo todos los días. Cuando la vida la vemos en nuestro diario vivir, y hay momentos en los cuales todo lo vemos oscuro, no hay estrellas, como hemos mencionado, no hay luna, y como que todo el panorama se vuelve oscuro, se pierde la esperanza, se pierde la fe. Víctor Frankl, un psiquiatra vienés, quien vivió la experiencia del holocausto nazi, él narró en uno de sus escritos que él vio muchas personas que sufrieron en el holocausto nazi y que todas aquellas personas que no tenían una esperanza, una razón por la cual luchar y vivir, ellos claudicaron, ellos murieron. Pero dice que vio a aquellos individuos que tenían una esperanza, una fe, tenían una esperanza de que iban a salir de alguna forma. Estas personas se sometieron a torturas, estuvieron escondidos por semanas, sufrieron. Pero el elemento de esperanza los mantuvo vivos, con sentido de lucha. Hay algo que nos mueve, vamos a llegar. El Señor dice que todo se va a terminar, un día todo se va a acabar. Pero van a quedar tres cosas. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? ¿Va a quedar qué? El amor, la fe y la esperanza. El día que usted pierde la esperanza, usted solamente le queda la soga. Como alguien decía, hermano, si el último cartucho que tiene de su vida es Jesús y no le sirve, péguese un tiro. ¿Qué más hay? Como dijo Pablo, si nosotros esperamos en lo que vemos, ¿qué sentido tiene la vida? Si Cristo nos resucitó, si la propuesta que Él nos ha dado a nosotros de vida eterna y de darnos una mejor vida, un mejor cielo, una mejor tierra, un lugar donde mora la justicia, si nosotros perdemos esa dimensión en nuestro peregrinaje con Dios, en la vida misma, entonces, ¿qué nos queda? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué nos esforzamos? Si nosotros perdemos la fe, perdemos todo. Tenemos toda la esperanza de que un día llegaremos y que un día estas aflicciones de la tierra, de la vida, del cuerpo mismo, un día estaremos en un lugar donde no habrá ya más muerte, ni llanto, ni dolor, ni servicios para pagar, ni zapatos de los chinos, ni más tenis para comprar, ni tantas aflicciones que nos llegan en nuestro diario vivir. Estaremos en un lugar mejor. Esa es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. ¿Qué mantuvo a los cristianos del primer siglo con fe y se sometieron a experiencias tan tenaces, tan difíciles? Dice un historiador pagano, Tácito, que él no podía entender, escribiendo a Plinio una de sus cartas, dice que él no podía entender cómo vio la escena de una cantidad de cristianos unidos, tomados de la mano, cantando, esperando el turno cuando los llamaban a hacer antorchas para iluminar los jardines imperiales de Nerón. ¿Qué los llevó a mantener su fe? ¿Por qué hacían eso? Era incomprensible, incomprensible. ¿Qué ha mantenido a los cristianos a través de la historia, en medio de las dificultades, de las luchas, las persecuciones y todo lo que hemos vivido? La fe es lo que nos mantiene, en que el Señor nos ha dado una promesa y nos ha dado una palabra, que habrá un nuevo cielos y nueva tierra, una playa mejor. Vamos a llegar. Un día vamos a llegar. Este viaje tiene un destino. Vamos a llegar todos. Usted es eterno, sea que conozca al Señor o no conozca al Señor. Usted pasará su eternidad en la presencia de Él o fuera de su presencia. Pero un día vamos a llegar a un lugar. Si perdemos la fe, por eso el Señor hace una pregunta muy tenaz. Porque los días van a ser cada vez más complicados. El barco se va a sacudir más. Las olas van a golpear con ímpetu cada vez más fuerte. Y la pregunta que el Señor, en un contexto así, hizo, ¿será que cuando regrese el Hijo del Hombre a la tierra, encontrará fe? ¿Será que algunos todavía creerán? ¿O muchos van a claudicar y van a decir, es muy tenaz, es muy difícil? Cuando llegan los días difíciles, los días de tormenta, para muchos la fe ahí es chocada y es golpeada. Creemos en esto. ¿Dónde estaba Dios en una tragedia? ¿Dónde estaba Dios en esta situación? ¿Por qué los silencios de Dios, esos silencios de Dios son tenaces? No van en el barco, semejante tormenta, y él dormido. ¿No le ha pasado eso a usted muchas veces? Señor, ¿pero por qué no hablas? ¿Por qué no respondes en semejante crisis que estoy viviendo? ¿Por qué callas? Pero ahí es lo que nos mantiene nuestra fe. Si usted no tiene claridad, y si usted no tiene claridad hacia dónde va, y no tiene esta meta clara de esta playa eterna, cuando vengan los días de crisis, usted va a vender su alma. Para muchos, han vendido su alma al diablo. Se la ha entregado a la prostitución, al caos, a la drogadicción, al alcoholismo. Y gente que conocía de Dios, pero perdieron la mirada de lo eterno. Perdieron la mirada de Jesús. Entonces pusieron la mirada en el mundo alrededor y en tiempo de crisis se entregaron. Y eso pasó con muchos cristianos en el primer siglo. Ellos tenían que tomar una decisión, o adoraban al César o adoraban a Jesús. Y adorar al César significaba morir muchas veces para ellos. Y cada vez, si usted no tiene claro su meta y hacia dónde va, usted va a claudicar. ¿Por qué será que nosotros no nos preparamos para la eternidad? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué? Estoy leyendo un libro que titula Heaven, sobre el cielo, y el autor de este libro dice, ¿por qué las personas no investigan si ese es el lugar donde nos vamos a pasar la eternidad? ¿Por qué no nos preocupa eso a nosotros? ¿Por qué no nos preocupa? Dicen que estaba el padre de Alejandro el Grande, tenía un esclavo que tenía una misión de recordarle todos los días, mortal, mortal, mortal. Mientras que había otro rey que la palabra mortal, el que se lo dijera, lo mandaba a degollar, lo mandaba a matar. Hay personas que detestan ese tema. No me hable de la eternidad, no me hable de esas cosas. Ese tema no me gusta. Nosotros tenemos que recordarlo. Pero lo que dice el autor de este libro es que si usted sabe que va a pasar la eternidad en cierto lugar, ¿qué debe de hacer? Investigar sobre el lugar. Una de las cosas que hizo Beverly no era que iba a pasar la eternidad en Sudáfrica, pero ella lo que hizo durante sus días de preparación fue investigar muy bien sobre Sudáfrica. Ella se metió, investigó bien el clima, las costumbres, cómo era la gente, cómo era el lugar donde ella iba a ir. Y es más, dice ella que aún la investigación que hizo no fue nada para la realidad de la experiencia que ella vivió, de la belleza del país que encontró. Y algo que nosotros tenemos que hacer los cristianos es también preguntarnos, Señor, ¿cuál es el lugar que tienes para mí? ¿A dónde voy a terminar mis días? ¿Dónde va a llegar mi barco? ¿Y cómo es eso? ¿Qué enseña la Escritura frente a la eternidad? Frente al lugar donde voy a ir. Y nosotros, hermanos, tenemos de tenerlo muy en cuenta, muy claro, y tener clara la visión hacia dónde vamos. Porque como les pasó a ellos, cuando se volvió borrosa, eso entró en crisis. Tenemos que tener claro a dónde voy. Estaba leyendo la historia de una nadadora, por allá en 1952, que cruzó nadando el canal inglés y se metió a una aventura de nadar en las aguas frías del Pacífico y llegar a las orillas de en un lugar en los Estados Unidos. Venía un bote que la acompañaba y estaba su madre ahí y otras personas que la animaban. Pero esta mujer había ya nadado 15 horas y estaba totalmente fatigada y ya no daba más. Pero no veía la playa, estaba borroso. Y ella empezó a rogar que por favor ya, que la levantaran, que la metieran en el bote. No daba más. Pero la madre le dijo, hija, ya casi llegas. Y ella no fue capaz, ella claudicó y la levantaron, la llevaron en el bote porque estaba extenuada. Y qué sorpresa, faltaba unos métricos para haber llegado y haber cumplido y haber logrado un récord mundial. Pero no lo logró, no lo logró porque no vio la playa. Si usted no tiene claridad hacia dónde va, usted va a tener otro estilo de vida. Uno vive de acuerdo a lo que cree para dónde va la vida, o lo que concibe la vida. Como usted concibe la vida, así la vive. ¿Sí o no? Para algunos, ¿cómo la conciben? Un carnaval. Eso dijo Celia Cruz, ¿cierto? ¿La vida es qué? Un carnaval. Entonces vivimos de carnaval. Así es su vida. Usted es un puro carnaval vive usted. Otros la viven como ¿qué? Un circo. ¿Mi rol es cuál en el circo? Jugar el papel que me corresponde en la obra. Y vivo para eso. Pero si usted tiene claridad de que usted va de paso, de que usted va a un lugar en el eterno a encontrarse con el Señor, así va a vivir la vida. Entonces, la segunda cosa que ellos hicieron para llegar, en primer lugar, llegaron. Segundo lugar, ¿cómo llegaron? Versículo 38, ¿qué hicieron ellos? Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. ¿Qué era el trigo para ellos? Era la supervivencia. ¿A ustedes les parece una locura hacer eso? ¿Cómo es posible echar el trigo al mar? Sí, la fuente para ellos sobrevivir. Pero cuando es cuestión de supervivencia, ¿qué es lo más importante en la vida? Cuando es cuestión de supervivencia, ¿qué es lo más importante en la vida? Con la historia del Titanic se dieron muchas leyendas e historias que uno ha leído, ¿no? Y por ahí en unas revistas Selecciones, hablaba de una mujer que le estaban ya rogando que se metiera en uno de sus barcos para salvarse. Pero la señora se devolvió. Dijo, ¿qué va a hacer? ¿A quién se devuelve? Y le rogaron, no cometa esa locura. La señora se devolvió y apareció, ¿sabe con qué? Con 5 naranjas. Cuando es cuestión de supervivencia, usted debe saber qué escoge, qué hace, qué tira al mar y qué deja con usted. En cambio, otros se quedaron y, ¿sabe? Historias de muchos que se quedaron, ¿sabe por qué? se quedaron agarrados a la caja fuerte. En cuestión de supervivencia, ¿qué echa usted al mar? ¿Y con qué se queda usted? Si usted va con su esposa y con sus hijos y con la suegra, yo no sé qué echa usted al mar. Es cuestión de sobrevivir. Si usted está ahí y le piden, hermano, venga, bote algo de lo que usted tiene, algo precioso de lo que usted tiene, ¿qué va a botar? ¿Qué vota usted? Porque mire usted una cosa, quiero decirles una cosa, al cielo vamos a llegar livianos y desnudos. No vamos a poder llegar cargados. Si el Señor, ¿qué tal, hermanos, que el Señor hubiese permitido a que cada uno de nosotros hagamos un trasteíto al cielo? Mira, usted se va a morir, te quedan 15 días, mire a ver si hace un trasteo. ¿Qué llevaría usted? ¿Qué llevaría? Uno llega allá al Señor, ¿y sabe por qué el Señor no permitió esos trasteos? ¿Saben por qué? Porque dijo, lo que les tengo a ustedes allá es mucho mejor. Mucho mejor. ¿Para qué te llevas ese tiesto de carro, hombre? ¿Para qué te llevas esa bicicleta? ¿Para qué te llevas esas cosas? Lo que tengo es mucho mejor para ustedes. Pablo dijo que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria que ha de manifestarse para nosotros. Allí va a ser mucho mejor lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a tener un cuerpo 0 kilómetros. 0 kilómetros, porque es que ese modelito ya, uno le dicen la edad y uno ya, uno la esconde. ¿Usted es de qué modelo? Yo no, hermano, yo. Pero vamos a tener unos 0 kilómetros, totalmente reparado el motor, nuevo. ¿No les parece una bendición a ustedes? Hermanos, muchos viven tan cargados aquí en la tierra que parece que no se fueran a ir. Parece que no se fueran a ir. Cuando una persona va de paso, va liviano. Es más, las maletas hoy en día en los aviones cada vez se le reducen a uno más el tamaño. Ya le meten a uno una cosita, no, mira, si hay, entonces no cabe más. Y la gente llega liviana. ¿Qué tal si mi señora hubiese aparecido de Sudáfrica con una jirafa? Mi amor, le traje un regalito, una jirafa. No se puede. No puede. Es más, no le llegó ni la maleta. Llegó con una maletica y de nada. Los que van de paso van livianos. Entre menos enredo, menos complicaciones. Hay personas por estar agarradas a tantas cosas, van a tener un gran problema para entrar por la eternidad. Porque los enredos de esta vida, los enredos de este mundo, a muchas personas los tienen atados y los tienen complicada su vida, porque no tienen clara su eternidad. Ellos creen que no van de paso. Entonces cada vez se enredan más enredos. Y no tienen tiempo para prepararse para la eternidad. Y cuando viene la eternidad, la muerte les coge de sorpresa. Y yo estaba en otras cosas, enredado en otras cosas, aferrado a tantas cosas. ¿Sabe cómo atrapan un mico? ¿Sabe cómo atrapan un mico? Pónganle un corozo en un frasco y mete la mano. ¿Y usted cree que suelta el corozo? No lo suelta. Lo agarran. Muy fácil agarrarlo así. Hay personas agarradas, atrapadas de mil cosas. Van a tener mucho problema. No, yo tengo que saber qué es lo que tengo que soltar para poder estar liviano. Si el negocio en que estoy es un negocio no correcto y no agrada a Dios, hay que soltarlo. Ay, me gano mucha plata, pero no agrada a Dios. Estos días el Señor ha alimentado mucho mi alma con un texto en Juan 8. Ay, cómo me ha alimentado ese texto. El Señor Jesús dijo: mi Padre siempre está conmigo y nunca me ha dejado solo, porque hago las cosas que a mi Padre le agradan. Ay, uno decir eso, ¿verdad, no? Mi Padre me garantiza su presencia conmigo, porque yo le agrado a Él. ¿Cuántas veces el Señor habrá dicho: hijo, yo te dejo solo, no te acompaño, en ese negocio no estoy contigo, en esa relación que tienes, relación de pecado, de adulterio y fornicación, no te acompaño. En eso que estás atrapado, no te puedo acompañar. Y eso puede ser un gran impedimento para que usted pierda su salvación, para que usted llegue bien, para que termine bien sus días. Las cosas que te cargan, hay que soltarlas. Hay que estar liviano. Y liviano el alma, el espíritu, su ser interior tiene que estar liviano, en paz con Dios. Para que el día que el Señor me llame, yo pueda decir: Señor, estoy listo. No hay nada, no hay nada que me atrapa, no hay nada que me detiene, no hay un obstáculo. Qué bueno que usted pueda decir: Señor, no hay absolutamente nada que se interponga entre tú y yo. Solo estamos tú y yo. Nada se interpone, porque hay una relación diáfana, pura y limpia. Entonces, mi querido hermano, una preguntita para usted. ¿Cómo anda usted? ¿Será que usted puede hacerle esa pregunta al de enseguida? Si es capaz de respondérsela, dígale: ¿va cargado o va liviano? Pregúntele: ¿va cargado o va liviano? Yo recuerdo hace unos años como familia compramos algo y estábamos muy contentos del negocio que habíamos hecho. Y traje a mi líder espiritual, un hombre con mucha sabiduría, y yo estaba emocionado contándole lo que había comprado. Le dije: mira lo que tengo. Y el hombre me abraza y me dice: Rubencho, parece que estás en la etapa de poseer y acumular. Yo estoy en la etapa de soltar. Yo pensé que le iba a impresionar al hombre. Quedé como mal parado ahí. ¿Y en qué etapa está uno? Y el último punto que vamos a tocar es que ellos llegaron livianos. Primero llegaron livianos, y el tercero es que llegaron ¿cómo? Con mucha dificultad. Fue muy tenaz la llegada. ¿Usted cree que no llegaron heridos? Dice que golpeó con fuerza y se partió el barco. De pronto algunos llegaron heridos. Llegaron nadando con mucha dificultad. No se sabe cuánto fue la extensión de lo que tuvieron que nadar. Y fuera de eso, tenían hambre. Bueno, habían comido alguito, pero llevaban 14 días sin comer. Y fue bien difícil el viaje, pero llegaron. Hermanos queridos, quiero decirles una cosa. Todos lo sabemos. Este no fue un crucero cómodo de 5 estrellas en alta mar. Este fue un viaje muy difícil. La vida es difícil, para cristianos o no cristianos. Yo leí un libro una vez, El Camino Menos Transitado. Yo recuerdo empezar a leer el libro y el tipo decía: la vida es dura. Acéptelo o no lo acepte, la vida es dura. Y si usted no lo acepta, usted se va a pasar toda la vida tratando de encontrar una razón por qué la vida es dura. La vida es difícil, para cristianos o no cristianos. Este barco va camino ¿a qué? ¿A dónde va este barco? Se va a hundir, esa es la realidad. El Señor fue muy claro. Vinieron y le dijeron: Señor, ¿pero por qué no establece un reino acá? ¿Y por qué no lo hacemos rey? ¿Organizamos las cosas acá? Él fue muy claro y dijo: mi reino no es de este mundo. Hoy estos mensajes ya no se están predicando. Los de la teología de la prosperidad solamente hablan del reino aquí. Vivamos cómodo acá. La realidad del Señor fue: esto se va a hundir. Pedro dijo: los elementos ardiendo, el cielo se va a prender en fuego. Esto se va a consumir. Esto se va a acabar. El barco se va a volver pedazos. Esa es la realidad. ¿Para qué nos metemos otro cuento? Una cantidad de estos individuos engañando a la gente, diciéndole que eso no es así. Metiéndoles otro cuento cuando la realidad es que esto se va a acabar. Y la vida es dura. Hay aflicciones, hay luchas, hay tragedias, hay depresión, hay tristeza, hay soledad, hay dolor. Esa es la realidad, hermanos. No nos comamos el cuento que si nos hacemos cristianos, entonces nos vacunamos contra el dolor, contra las crisis económicas, contra las aflicciones, contra las luchas de la vida. No, eso no es así. Entonces la gente se sorprende. ¿Y usted no es que se hizo cristiano? Pues sí, señor, es cristiano, pero también lloro, también sufro y tengo crisis de fe. Y Jesús en el monte de Getsemaní, allí derramó lágrimas y dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Esa es la realidad de la vida cristiana. Por eso para muchos, cuando se meten en los grupos cristianos creyendo que encontraron una panacea para evitar todos los problemas y el dolor y el sufrimiento de la vida, y cuando vienen las crisis, se decepcionan. Dijeron: venga, pero me metieron en ese grupo y me dijeron que hermano, casa, carro y beca asegurado, y que pare de sufrir y que ya no más, que se acabaron los problemas de la vida. ¿Y qué pasó? No, Pablo, semejante guerrero. ¿Cómo creen que llegó Pablo? Que cogió el ángel y lo transportó, ¡shu!, y apareció el Hijo de Dios. ¿Cómo era el Hijo de Dios? ¿Qué va? Yo creo que Pablo le tocó nadar. Yo no sé si sabía nadar o fue de los que agarró de la tabla. Pero le tocó duro, duro, hijos de Dios, y todos estamos acá en este barco, y es tenaz, la guerra, la lucha es grande, tenemos potestades de tinieblas que quieren acabar con nuestra fe, tenemos el mundo que es atractivo, este mundo de placer atrae, tenemos dificultades. Las crisis económicas cada vez son más tenaces. Y eso es en el planeta ya, hermanos. Hay crisis por todos los lados. ¿Quién está vacunado del dolor y del sufrimiento, de las tragedias? Ninguno. Por eso Pedro dijo: si el justo con dificultad se salva, pasa raspadito con tres. Ah, cuando los chicos les dicen: mi papá, mire, me fue bien. Pero hijo, pasó raspado. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador, el que cree que la vida es un carnaval? No, hermanos, no. A nosotros nos toca mantener nuestra fe, madrugamos a orar, clamamos al Señor, vivimos una vida en santidad, tratamos de vivir en obediencia, no nos corrompemos aunque tenemos necesidades económicas, no negociamos el alma al diablo por un plato de lentejas, sufrimos. Ese es el sufrimiento de un cristiano. Señor, mantengo mi fe, mantengo mi integridad, tengo mi meta puesta clara en la playa. Y sufro. Y nos exponemos a vivir vidas de camino estrecho. Entra por la puerta estrecha. Pocos. A Jesús le dicen en una ocasión, porque algunos muy inquietos le dicen, oiga Señor, ¿será que son pocos los que se salvan? Parece que algunos ya sentían como excluidos de ese club santo. ¿Serán pocos los que se salvan? El Señor le dice, entren por la puerta estrecha. Vendrá un día en el cual muchos dirán, Señor, pero cuando ustedes vean allá a Abraham y a Moisés y vean la pesada allá en el cielo, y ustedes los vean y digan, Señor, pero nosotros comimos contigo y estuvimos en las reuniones contigo. Les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Estuvimos en las reuniones, Señor, pero ustedes no soltaron. Ustedes no prefirieron lo estrecho, prefirieron lo cómodo. La vida es obediencia, es soltar. Soltar para poseer, para agarrar. Y las dificultades son grandes y cada vez la vida va a ser más difícil mantener la fe. Pero hermanos queridos, en este valle de lágrimas, en estas luchas, nosotros no estamos solos. El Señor nos ha dejado el Espíritu Santo, que nos fortalece en tiempos de debilidad. Cuando estamos nadando y sentimos que no podemos más, dice Romanos 8:26, que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y clama al Padre, ayúdalo, Señor, dale fuerza que no claudique. Y estamos acá por la gracia de Dios, ¿verdad, hermanos? No porque tenemos una fuerza tenaz de voluntad, porque somos unos grandes positivistas, porque nos metieron un cuento que nos dijeron, no sufra, no sufra, no sufra, no sufra, no sufra. No, no, eso no es un cuento. No es repetir cosas raras. La persona que va a alguien allá muriendo de cáncer y diga, repita conmigo, diga, no tengo cáncer. Eso no es así. Tienes cáncer, hermano, prepárate para la eterna. Si Dios te da una oportunidad, Dios puede hacer un milagro y te puede sanar. Pero si no, ¿cómo está tu eternidad? ¿Está preparado para eso? No hay que echarles cuentos raros a la gente. ¿Por qué se sorprenden ustedes cuando dificultades vienen? Dice Pedro, como alguna cosa extraña. No, las pruebas de fuego nos vienen. Pero el Señor no nos dejó solos. Nos dejó el Espíritu Santo, que nos da fuerza, que nos mantiene, que nos sustenta. Por eso nos reunimos acá todos los domingos para reanimar nuestra fe, para fortalecernos, para animarnos el uno con el otro en esta lucha, en esta carrera, nadando juntos, pero no solos, ¿verdad? Acompañados. Tengo la compañía de unos hermanos que nos apoyan, como hablamos en estos mensajes. Todos llegaron nadando. Qué bendición que todos de los que Dios traiga a esta comunidad y que conozcan al Señor en este lugar que pastoreamos. Qué bueno que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos, ¿verdad, hermano? Que todos lleguemos moreteados, con un ojo quebrado, con una pata quebrada. Que lleguemos así como los que llegan después de la guerra. Pero que llegamos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Vamos a llegar. Y poder un día estar en la presencia del Señor y decir, sí, Señor, fue difícil. Fue duro. Pero escuchar la voz de Él que diga, ven buen siervo y fiel, en lo poco te mantuviste fiel, entra en el gozo del Señor. Ahora sí disfruta, porque las aflicciones, y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, y las primeras cosas pasaron. Tenemos la comunidad, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos una riqueza tremenda que no sé si muchos cristianos la han entendido, pero nosotros tenemos la victoria de Cristo sobre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas del mal. Usted se puede levantar en tiempo de angustia, y si es una opresión diabólica y es algo que te quiere hundir, usted poder levantarse y tomar autoridad en Cristo Jesús y resistir al mal. Y el mal tiene que huir, y usted seguir caminando en la victoria que Cristo logró por ti en la cruz. Ay, cuántos momentos uno siente que es el cachudo que me tiene, que me quiere hundir, ¿no? Ah, en cuántos momentos uno siente aquí el diablo quiere que yo claudique, quiere que no siga, y me ha mandado dardos de fuego, de desánimo, de destrucción, de cómo hundirte. Y ahí es donde necesitas la fe, para creerle a Dios, para creer sus promesas, creer su palabra, aferrarse a lo que el Señor ha dicho y reclamar sus promesas y resistir el diablo en su hogar, en su vida, ahí donde usted está. ¿Cuántos han experimentado esa bendición, verdad? En momentos tenaces se levantó usted en fe y resistió al diablo. Dijo, no más con esto, no más con este problema que me quiere hundir, que me quiere claudicar, que quiere hacer que yo no pueda más. El Señor está ahí con nosotros. Ha dejado a Jesucristo que intercede por nosotros. Pablo fue un hombre de mil batallas, un hombre de mil guerras. Tenía claro hacia dónde iba. La tenía clara Pablo. Él no estaba jugando. ¿Habrá algo para compartirnos? Pablo fue un hombre de mil guerras, de mil batallas. Pablo la tenía clara. Pregúntele al de enseguida, ¿usted la tiene clara? ¿O todavía no sabe para dónde va? ¿La tiene clara? ¿Sabe para dónde va? Si no la tiene clara, usted, hermanos, va a claudicar ante situaciones muy difíciles que se te puedan venir. Ante momentos más tenaces que puedas vivir y experimentar. Una de las cosas que me ha impresionado mucho de esta familia que acaba de vivir esta tragedia es la fe de ellos. El hombre que atropelló el padre, angustiado y desesperado ese hombre, llorando. No me imagino yo matar a alguien en el carro. Ellos lo llamaron y le hablaron del Señor. ¿Cómo es posible eso? Y le hablaron del Señor. Y le hablaron de que el padre de ellos estaba en un mejor lugar. Eso es increíble. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo, que fortalece a una persona, tiene fe, la tienen clara, ¿a dónde va la persona? Tienen clara su fe. Y por eso enfrentan así las crisis más tenaces de la vida. Las tormentas más violentas las enfrentan con fe. Y por eso ellos terminan, como Pablo terminó diciendo, he acabado la carrera, llegué a Roma, he guardado la fe, me espera la corona, he sido un guerrero, he combatido por la fe, la he mantenido, y me espera la corona que el Señor me dará. No solo a mí, dijo Pablo, todos los que han luchado también y mantienen su fe en el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicciones. Recuérdale a las de enseguida. Pero no temas, ¿qué dijo el Señor? Pero no tema. Yo he vencido el mundo. El Señor está con nosotros. Cuando los discípulos estaban angustiados porque el Señor se iba, les dijo, no se preocupen, no se atormenten. Yo me voy a hacer casa para ustedes. Pero mientras tanto les voy a dejar el Consolador. Bendecimos al Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Que está con nosotros. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Está seguro que tiene el Espíritu Santo? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El poder sobrenatural de Dios está en mi vida. Está en tu vida. El poder sobrenatural que levantó un cadáver de los muertos y lo puso y lo sentó a la diestra de Dios Padre. Ese poder tú tienes para seguir todos los días acá, hasta que el Señor nos llame un día, hasta que lleguemos a playa eterna. ¿A qué playa va a llegar usted un día? ¿Para dónde va su barco? ¿Tiene claro hacia dónde va? Oremos al Señor, cerremos los ojos y vamos a orar juntos, hermanos. Quisiera tomar unos minutos para orar por personas que quieran venir aquí al altar y tal vez se sienten heridos, cansados, sin fuerzas. Y hoy quieren renovar sus fuerzas, dejar que el Espíritu Santo ministre a su vida. Tal vez quieran venir y arrodillarse y decirle: Señor, dame nuevas fuerzas para seguir. Alienta mi alma esta mañana. Sana mis heridas. Toma las cargas. Tal vez algunos quieran hoy soltar cargas, pecados, cosas que los llevan cargados y no los dejan libres. Habrán personas que hoy tienen que renunciar y soltar, porque están tan atrapados con tanta cosa, y eso puede ser un gran obstáculo para que usted nade con libertad hacia la playa eterna. Hay personas acá que el Señor hoy le habló, y tienes que renunciar y cortar. De lo contrario, vas a terminar en una playa, pero no la de eternidad con Cristo, sino en las tinieblas eternas vas a terminar. Dígale: Señor, yo hoy quiero responder a la palabra que tú me has hablado. Y quiero responder con obediencia a lo que tú me has dicho. Si es algo que tengo que soltar, que es precioso para mi vida, tengo que soltarlo. Una relación. Algo que Dios te ha pedido. Mi querido hermano, Dios tal vez está pidiendo de tu vida más tiempo, porque vives atrapado con tantas cosas. Y Dios te está pidiendo tiempo para que te prepares para la eternidad, pero también para que le sirva a Él. Que no viva enredado, que no viva atrapado con las cosas de este mundo. Es tiempo de buscar a Dios. Tal vez hoy puede ser tu último día o mi último día. Vivimos cada día por la gracia, pero un día nuestra visa se acaba. Un día tenemos que salir del lugar donde estamos. Como mi señora, le llegó el día en el cual tenía que salir, y ya tenía que salir de ese país. Ora al Señor ahí, dígale: Señor, estas son mis cargas, son mis luchas, las aflicciones de mi alma que experimento. Dame nuevas fuerzas, dame nueva fe, renuévame en mi ser interior por el Espíritu. Sopla, Espíritu Santo, nuevas fuerzas a tus hijos, sopla nueva unción, poder sobrenatural para enfrentar la vida. Enfrentar los desafíos de la vida que tenemos todos los días. Desafíos con hijos. Desafíos con la economía. Desafíos con la salud. Desafíos con un mundo que nos invita a negociar nuestra alma y venderla al diablo mismo. Dígale: Señor, ayúdame esta mañana. Renueva mi fe y permíteme, Señor, un día llegar y que pueda decir como Pablo: he acabado la carrera, he terminado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, las aflicciones, la lucha, las dificultades, todo lo que se venga, en Cristo soy más que vencedor. Y hoy vivo, no lo vivo por la fuerza mía, ni por mis propias capacidades lo que vivo. Lo vivo por la fe, por la gracia que me sostiene. Es la misericordia del Señor. ¿Heridos? Sí, claro, heridos. Hemos caído, hemos caído. Nos han golpeado, sí. Hemos sufrido. Pero no hemos perdido la fe. No hemos perdido la esperanza. Es lo que nos sostiene a todos. Y yo pido, Padre, por cada persona que ha venido a esta iglesia, los que han venido aquí adelante, que el Espíritu Santo les fortalezca y que escuche la oración que cada uno de tus hijos derrama delante de ti, en el altar y en cada lugar. Que les renueves, que les fortalezcas. Que los que están para tirar la toalla, hoy tú los levantes en el nombre de Jesús. Y les dé la palabra que hoy tú les has dado, que las marque en el corazón de ellos. Y que esta palabra les prenda fuego y pasión y les sustente cada día de sus vidas. Ayúdanos mientras tanto, Señor, a no dejar de reunirnos, a no dejar de escuchar la palabra, a no quitar la mirada de ti, de la playa, a seguir combatiendo por la fe del Evangelio. Así como esos jóvenes, seguir hablando, hablando de Cristo, llamando a la gente a subirse a este barco que tiene como rumbo y destino final la vida eterna contigo. Bendiga al hermano a su derecha, a su izquierda. Ora por él un segundo. Dígale, Señor, dale fuerza a mi hermano, dale fe. Sustenta a mi esposa, sustenta a mis hijos. Susténtanos y guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Dale tu espíritu a mi hermano. Oh Padre, que no decaiga su fe, que no decaiga el espíritu en él, y que tú le bendigas cada día. Que salgamos con la paz, con la bendición, con las fuerzas que vienen de ti para enfrentar la vida en la fe en el Señor Jesucristo.